radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. La persiana. Ventilando la semana. Abrimos la persiana para que la economía entre por todas las ventanas. Ya comienza la columna de Cooperativa Comuna. Y retornamos a la persiana y nos vamos a meter en la segunda columna de Cooperativa Comuna y le damos la bienvenida al economista Martín Sanguinetti. Gracias por estar acá. Bueno, buen día, un placer, contentos. En nombre de la cooperativa, saludar de nuevo este segundo encuentro. Ojalá sea muchísimo. Sí, van a ser mucho más, por supuesto que sí. Bienvenido, Martín, entonces. ¿Puedo pasar un chivito? Obvio, arrancamos con el chivo. Mañana, martes, arranca un taller de formación de economía para militantes que da la cooperativa en la Fundación Vivian Trías. Nada, están a tiempo de anotarse, de hacerlo. Están todos invitados, Sanfer incluido. Así que bueno, nada, pueden escribir a la fundación y ta, y nombrando la radio descuento. Tienes un descuento. Para eso, ¿cómo es en la página de la fundación? Sí, podemos, si quieren le podemos dar un afiche también, si quieren difundirlo. Buenazo. Y están en las redes sociales nuestras también, en los afiches. Pero sí, es la fundación que organiza el curso, nosotros lo damos nada más. Así que comunicarse con ellos. Perfecto, queda entonces hecha la invitación. Que algo que nos gusta además de Comuna y de nuestra interacción con ellos es justamente como esto de Economía para Militantes, ¿se llama el curso? Se llama Economía para Asalto el curso. Ah, Economía por Asalto. Pero es una herencia de un curso que se llamaba Economía para Militantes y bueno, nada, tiene un perfil para militantes, por eso también lo dije. Perdón que no dije claro. El nombre verdadero del curso. No, está perfecto. Y bueno, que nos gusta eso, Lo poder entender la economía, hablar de economía desde la cotidianeidad, ¿no? Que bueno. No sé si es cosa fácil, a nosotros y a nosotras nos ha hecho muy bien hablar con Comuna para entender muchas cosas. Y en el caso de la columna de hoy, ya que quedó hecha esta invitación, vamos a hablar del agua, porque se le puede imprimir una perspectiva socioeconómica al agua, por supuesto que sí, como a todo y a cualquier tema social. ¿Verdad, Martín? La verdad que muy poquitas personas de la economía estudian agua. En Uruguay yo diría que casi nadie. Y en el mundo sí, pero no es un tema de agenda en el mainstream de la economía del agua. No sé, lo ves para la reflexión, pero en Uruguay es un país que exporta agua, o sea, agua virtual, o ¿no? Esas son las estimaciones de la huella hídrica que capaz que hablamos un poco. Claramente es un país intensivo en agua. Entonces es bastante raro que la economía no trabaje para ellos sería un recurso para el mainstream, pero claramente es una fuente de vida, y ¿no? En todos sus sentidos. Entonces, nada, es una reflexión que tengo hace tiempo de qué raro que nadie estudie esto, ¿no? O sea, los estudios que hay de la economía sobre el agua son más bien enfocados a la empresa pública, que está muy relacionado con lo que está pasando hoy, obviamente, que es la producción de agua para el consumo humano. Y las discusiones sobre quién lo tiene que hacer eso, cómo se ha hecho a lo largo de la historia, etcétera. Pero no discusiones sobre el agua en sentido más amplio. Que bueno, es un tema re complejo porque es muy holístico, tiene pila de aristas y nada, es complejo abordarlo desde una disciplina o desde una mirada. Bien, a mí me parece interesante decir socioeconómico, que a veces parece como si fuera una redundancia porque la economía es una disciplina de lo social. Pero sin embargo, a veces parece como que hay que trabajar en esto, ¿no? Decir, es socioeconómico, tiene un corte de lo social. Entonces, como haciendo bien énfasis en eso, nosotros estuvimos leyendo y recomendando también una nota que escribiste, Martín, en Sur, Pueblo de Voces, que se llama Algo no se adapta, si es el modelo o la realidad, es la pregunta que viene después. Y bueno, un poco por ahí, como haciendo énfasis en lo social, un poco entender cómo nos atraviesa esta situación desde lo cotidiano económico y lo social. Sí, es un aporte concreto, me parece un tema de eso, complejo. Ahí ese artículo lo que intento mostrar es lo que en economía se llama el precio sombra, ¿no? Y a mí me parece un poco como, siempre me pareció como un poco ridículo. En algunas cosas está bueno pensar la idea del precio sombra, pero en el agua en particular, ¿no? Y digo, vamos, podemos ampliar un poco por qué. Sí, pero, ¿y qué es el precio claro, sombra? Claro, es esta idea de, bueno, si el agua se deteriora y yo tengo una percepción sobre el agua, ¿no? De que me vierte, está en este caso OCE, yo estoy dispuesto a pagar un sobrecosto para cubrirme de ese riesgo, ¿no? Entonces ahí hay como un margen de acción que es, bueno, si las personas están dispuestas a pagar un sobrecosto, en realidad lo que podríamos hacer es, hay un margen para la política pública, por ejemplo, de cobrar más tarifas, porque si yo gasto un peso menos en ese sobrecosto para tener una mejor calidad de agua, bueno, ahí hay una, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Esa es como la idea del precio sombra. Lo que pasa es que el agua es mucho más complejo que eso, ¿no? Primero que nada porque, en particular el agua de consumo humano, ¿no? El agua producida, es lo que en economía se llama un bien inelástico. Es decir, las personas tenemos que consumir agua. Si no consumimos agua, nos morimos. Es básico. Pero además consumimos agua también para socializarnos. Necesitamos tener la ropa limpia, bañarnos todos los días, tener la casa limpia. Y sobre todas las cosas, el agua, en realidad tiene un componente de salud muy importante, ¿no? De hecho, o sea, las presiones hacia los países que tienen problemas de potabilización de agua a nivel internacional están asociados a los problemas de salud, y no solamente individual, de que una persona pueda enfermarse, sino de las posibilidades de las pandemias. Y un ejemplo de eso es que quedó olvidado, pero Uruguay fue el único país de Latinoamérica en los 90 que no tuvo cólera. Y está relacionado al agua, ¿no? Es claramente una enfermedad que se transmite por el agua. Y bueno, fue el único lugar donde no hubo una pandemia de cólera. Y estaba asociado a las tasas altísimas de cobertura de agua y la calidad del agua. Entonces, bueno, ahí es difícil calcular el precio sombra en algo que las personas van a consumirlo sí o sí. Y si uno ve cómo se distribuye el consumo de agua a lo largo de la distribución del ingreso, por ejemplo, es muy insensible al ingreso. Es decir, las personas más o menos consumimos 5 metros cúbicos de agua per cápita por mes. Eso pasa a lo largo de toda la distribución del ingreso. O sea, las personas millonarias también consumen eso, y las personas del medio también. Y lo que sí hay es, las personas más pobres tienen un consumo más bajo, del entorno del 3 con algo de metros cúbicos por mes. Pero está asociado justamente a esto, a esas personas ajustan a la baja su consumo por un problema posiblemente de, primero de, capaz que de un proceso de, o sea, tienen otros hábitos diferentes al promedio de la población, pero posiblemente también a un ajuste como de, bueno, la tarifa es cara para esa persona. Bien, digamos que por tener más dinero no vas a consumir más agua, porque exacto, bueno, tomas 2 litros por día y no 15. Sí. No cambia. Pero sí, por tener menos dinero es posible que consumas menos agua porque no puedes pagarla, como una de las cuestiones. Exacto. Y esto se relaciona con los problemas de hoy. Si la población percibe que el agua es riesgosa para su salud, y bueno, muchas personas van a poder cubrir su problemas de agua, de consumo, sobre todo el agua bebible, invirtiendo o comprando agua embotellada. Pero justamente ahí hay un problema de desigualdad. Entonces el precio, o sea, las personas más pobres son muchas, muchas que no pueden hacerlo, ¿no? Eso es lo que muestra un poco el artículo ese, que lo hago agarrando la encuesta de gastos de ingresos del año 2016, que es la última disponible. Y lo que se ve en el artículo es eso, las personas más pobres, ¿no? Del decil 1 y 2 sobre todo, o sea, el 20% más pobre, el 25% de la gente compra agua embotellada, mientras que en la otra punta el 75% lo hace. En el 2016, ahora posiblemente los más ricos todos estén comprando agua embotellada y los más pobres no todos. Eso, y eso sí se ve como la cantidad de agua que compran, ¿no? O sea, si compraron una al mes ya queda registrado ahí, ¿no? Una botella al mes. Pero si uno ve el gasto que hacen, claramente ahí también hay una desigualdad y un esfuerzo diferencial. O sea, las personas más pobres invierten en relación a sus ingresos mucho más plata, ¿no? O sea, en el torno del 4% de sus ingresos gastan en comprar agua embotellada y agua de OCE. Mientras que los más ricos es en el torno del 1%. Entonces eso también es un riesgo, ¿no? O sea, el esfuerzo que tiene que hacer una persona para, claro, para consumir agua es muy riesgoso. Y tal, en realidad, de nuevo, o sea, ahí el riesgo que hay es que esas personas terminen consumiendo cosas que le hacen daño a sus... O sea, paguen con sus cuerpos no poder acceder a agua de buena calidad. ¿Se puede cuantificar, digamos, no sé, proyectar cuántas serían esas personas, por ejemplo? ¿O todavía no llegamos a ese punto, digamos? Los que consumen... Quienes están destinando más de sus ingresos para comprar esa agua. Más o menos... Lo que pasa es que yo tengo una foto del 2016. Yo no sé qué está pasando ahora. Pero sí, más o menos el 20% de la población está destinando ese esfuerzo monetario. Eso además es solo contando agua de OCE y agua embotellada. No está contado el saneamiento, que los lugares donde hay saneamiento, en realidad hay una ley que obliga a las personas a conectarse a la red. Y bueno, ahí sería el doble de lo que tendría que pagar de AOC. Claro, O sea, por ejemplo, Montevideo sería la intendencia, pero bueno, las personas que están conectadas a la red de saneamiento sí o sí tienen que pagar, y ahí sería mucho más caro. Lo cual también, esto en realidad es una vieja investigación. Esto fue como más taquillero, lo del agua embotellada, pero eso viene de una vieja investigación que muestra... los problemas de las tarifas de NOCE, era una investigación que hicimos para la FOSE, que estaban preocupados en conocer las tarifas, y lo que muestra esa investigación es que la tarifa es injusta, por eso, porque los hogares, como las personas tienen que consumir agua sí o sí, todos consumen más o menos lo mismo, y los hogares más pobres son más numerosos, ¿no? Tienen en el torno del 4 y algo por ciento de gente, ahí la tengo con el por ciento, 4,2 creo que da el promedio de personas por hogar. Mientras que los hogares más ricos, el 10% más rico, está compuesto por dos personas, la tarifa está armada con una lógica de costos, ¿no? Entonces, cuanto vos más consumís, la OCE te penaliza, porque le sale más caro potabilizar volúmenes de agua más grandes. Entonces, lo que termina pasando es que en realidad esa penalización la están pagando las personas más pobres, porque el agua está muy relacionada a la cantidad de gente que vive. Claro, porque salen del margen esperable de un hogar estándar. Exacto. Cuando vos te pasás de los 15 metros cúbicos de consumo, el agua se vuelve muy cara. Esto está bueno, porque cuando nosotros hicimos este trabajo, todos nos decían, esto no puede ser, Tincho, está mal, estos números. Yo pago 800 pesos. Y entonces empezamos, dije, bueno, capaz que sí le estoy errando. Entonces empecé a agarrar recibos de OCE y hacía las cuentas. Y claro, pagás 800 porque estás acá. Pero si vos, y son dos personas... o tres en el hogar, entonces consumen en el entorno de 15 metros, pero si vos te pasás de los 15 metros cúbicos, el agua se vuelve muy cara. Sí, popularmente, por lo menos yo lo que entiendo es siempre se ha tenido la idea de que acá el agua es barata. O sea, no es una percepción de errónea, de donde vos te relacionás. Hogares con poca gente adentro de la casa. Digamos. Claro, claro, y es en un comparativo como con la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica también es como tanto más cara que a veces en esa comparación la gente cree que el agua es barata. Exacto. Y claro, en realidad es que la energía eléctrica es carísima. Sí, la energía eléctrica le pasa al revés que al agua. La energía eléctrica sí tiene un sentido de justicia a la tarifa residencial, porque en realidad la energía le pasa lo opuesto al agua. En realidad es elástica al ingreso. O sea, cuanto vos más plata tenés, más energía eléctrica consumís y la tarifa es progresiva. O sea, cuanto más consumís, más te castiga. Entonces, en realidad, en términos de la distribución del ingreso, la energía le pasa al opuesto. O sea, las personas que más pagan luz son las personas más ricas. Claro, porque hay otros objetos de confort, digamos, que consumen electricidad que con el agua no sucede tanto. Exacto. ¿No? El agua es eso, es inelástica. Vos podés ganar $1,000,000, pero vas a consumir 5 metros cúbicos. Sí, sí, claro. No vas a tomar más de eso por día, ni a lavar más platos porque tengas más plata. Exacto, exacto. Se puede, sí hay un uso suntuario del agua, pero que nadie paga, que son, por ejemplo, regar un jardín. Claro. Que ahí la gente lo que hace es, como el agua es cara, regar con agua de OCE, lo que hace es hacer una perforación, que le sale más, eso sí, el agua no la paga. Y eso se relaciona con toda la otra discusión de los usos del agua, que si quieren vamos para ahí. Bueno, vamos para ahí, con otra discusión, teniendo en cuenta, es esta discusión la de los pozos, los embalses y... Los usos del agua en términos genéricos, ¿no? Porque esto está relacionado con esto, arrancamos al revés en realidad, me parece la columna, pero no importa, está bien. Hay películas que arrancan al revés y sí, son buenísimas. Obvio. Vamos a llegar a donde tú quieras llegar. Sí, no sé si vamos a llegar a algún lado, lo que pasa. A pensar. Capaz pensar que termina siendo esa película asiática que no la entendés mucho. Que no, bueno. No. En realidad, claro, o sea, lo que está saltando a la vista, y me parece que todo lo que está pasando con los autoconvocados son me parece que las organizaciones más fuertes que están denunciando esto, pero viene de antes también, en las comisiones de Cuenca, algunas más activas también lo denuncian, es el vínculo entre el uso del territorio, que es el uso del agua en realidad, y el agua que nosotros bebemos, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando hoy en nuestras canillas. O sea, hay un vínculo entre personas que hacen uso de este, para ellos un recurso y no pagan nada por ello, y hoy tenemos un problema en este caso de escasez de agua. Y bueno, claramente hay una relación. Igual, de nuevo, esto es complejo, es difícil, no está del todo demostrado, pero claramente los problemas de escasez están muy relacionados a, por ejemplo, se denunció que había unos 480 embalses en la cuenca del río Santa Lucía. Bueno, eso hace... Cuando hay hidraulicidad promedio y llueve, a nadie le importa porque hay agua para todos. Pero cuando los caudales de agua empiezan a... ¿no? Hay escasez de lluvia. Bueno, ahí asaltan a la vista los problemas de quiénes están usando el agua intensivamente. Bueno, Uruguay más o menos el 90% del agua la usa el sector agropecuario. ¿Tá? O sea, tiene un uso intensivo. Nosotros entonces ahí lo que hicimos fue con Carlos Santos y Mariel Sosa hacer unas estimaciones de la huella hídrica, que es un cálculo físico. Que nada, es un aporte más, no tiene... ¿Qué sería específicamente la huella hídrica? La huella hídrica es un cálculo físico de cuánta agua utiliza la producción de determinados productos. Ahí va. Entonces, por ejemplo, ahí se calcula. Nosotros agarramos los principales rubros de exportación del Uruguay y hicimos ese cálculo, para la ganadería. Bueno, lo que hicimos es, bueno, en un año, ¿cuánto ganado se faenó? Y ahí hay toda una metodología de cálculo de cuánta agua utilizó ese ganado. Y ahí utiliza agua de tres maneras. Utiliza el agua de lluvias, de escurrentías, que se transforma en praderas. Puede utilizar también agua de bombeo, ¿no? Cuando hay mejoras de praderas y se riega, por ejemplo. Y también utiliza agua como disolvente. O sea, todos los excrementos de la vaca, y bueno, cuando hay fildot es más grave todavía porque están todos los lixiviados de los corrales y eso, todo eso va a las cuencas y utiliza lo que se llama el agua gris. Entonces todo eso se calcula como agua, bueno, para producir la vaca, la carne esa, se utilizó toda esta cantidad de agua. Lo mismo para el arroz, lo mismo para la soja y lo mismo para la celulosa. Y ahí está, lo que son las placas que estuvieron circulando de sur. Que bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero la producción de vaca es tipo no sé cuántas veces la producción de agua potable, etc. Sí. Los números son impactantes. Claro. Y no es menor además que estás diciendo para exportación. Claro, esos son los rubros de exportación. Todos esos productos, ninguno queda en Uruguay. Y bueno, entonces ese uso de agua hace a la escasez, también hace a la calidad del agua. Eso es otro de los problemas. O sea, nosotros tuvimos muchos eventos de calidad de agua. Nunca habíamos tenido un evento así de escasez. O sea, habíamos tenido eventos de escasez, pero no este extremo. Y está todo relacionado, ¿no? Entonces, ¿por qué ejemplo, devuelven agua, ¿no? Algunos sacan agua y la que devuelven la devuelven en mala calidad. Claro, por ejemplo, ahí tenés cultivos que son muy intensivos en lo que llama el agua gris. Por ejemplo, la soja. La soja no es que utilice tanta agua para la producción de la propia planta, sino la mayoría del agua es esto del agua como disolvente. Esa escurrentía, para la producción, es una producción muy intensiva, un monocultivo que resiste, es el único herbívoro, la única planta que resiste un herbicida, el resto se muere todo. Imaginen, todo eso se escurre y después, como se usa toda una tecnología con fertilizantes artificiales, ¿no? Todo eso se escurre a las cuencas y termina mayoritariamente a los embalses, y ahí están los problemas de cianobacterias y toda una cantidad de problemas que no conocemos, ¿no? O sea, ahí es el problema del agua. Me parece que el vínculo entre este uso intensivo y nosotros, las personas, nosotras, que la OCE tiene un protocolo de potabilizar el agua, lo hace, ¿no? Pero hay una cantidad de cosas que no se sabe, o sea, que son potenciales cosas que no conocemos. Y bueno, los usos intensivos del suelo están generando esta comunicación entre la urbe en una canilla y los problemas de contaminación. En particular con la escasez, me parece que el cultivo más alarmante es la silvicultura, ¿no? La forestación, el monocultivo de eucaliptus en particular, que son bastante depredadores de las cuencas, sobre todo porque se ubican en lo que se llama la cuenca alta, que es donde, con una mirada productiva, son los lugares menos productivos y por tanto ahí se fomentó la forestación, pero desde el punto de vista del agua son los lugares más productivos del agua, o uno de los más productivos, porque la cuenca alta es el lugar donde el agua se cosecha, se llama. Entonces vos estás sacando todo un bosque serrano, que tiene una biodiversidad enorme, que cumple tremenda función desde el punto de vista ecosistémico, porque conserva la humedad, y toda esa agua se filtra entre las rocas, ¿no? Y esa agua, cuanto mejor, más humedad tenga ahí arriba, y mejor se escurra, y mejor filtrado tenga, la calidad del agua ahí arriba va a ser mejor. Si vos sacás todo eso, pones un monocultivo, esos bichos están chupando agua y empeorando la calidad del agua y las posibilidades de que esa agua se coseche. Y bueno, hoy tenemos 1.500.000 hectáreas plantadas ahí, en la cuenca alta, ya no solo la cuenca alta, ahora están bastante desparramadas por todos lados. Pero bueno, uno de los problemas de escasez es esa, ¿no? Las estimaciones mundiales hablan de que... Digo las estimaciones mundiales porque en Uruguay hay como dos bibliotecas. Las que son... Las bibliotecas que son pagas por la UPM y Montes del Plata. Y las bibliotecas más independientes, sobre todo la gente que estudia pastizal en Facultad de Ciencias, que muestra que, bueno, en los lugares donde hay monocultivo, las cuencas se reducen un 40% el caudal de agua. Entonces, está, en los momentos que vos tenés... Llueve los 1000 milímetros, 1300 milímetros, no pasa nada. Cuando te llueven 400 milímetros o te agarra una primavera sin lluvia, está pasando lo que pasa ahora. Esos bichitos están chupando agua. Que antes había un bosque serrano que lo que hacía era conservar la humedad. ¿En qué zonas del Uruguay están esos montes de eucaliptus creados? Bueno, es interesante porque justamente peligra potencialmente más la cuenca de Santa Lucía. Hoy día la mayoría, las forestaciones más viejas están en la zona de Paysandú, Tacuarembó, hacia el norte, hacia Rivera. Esas son las silviculturas más viejas. Ahora con la instalación de Monte del Plata, más al sur en Colonia, empezaron a irse hacia ese lugar porque les es más barato no usar las zonas de prioridad forestal y hacerse cargo porque está plantar fuera de la zona. Se puede plantar en cualquier lado en Uruguay, pero plantar ahí les sale más caro porque tienen que hacer estudios de impacto ambiental, convencer a la gente, porque son zonas que se usan para otras usos productivos. Se ha expandido más hacia el sur. Pero con la instalación de UPM2, el radio que tiene UPM2 para forestar abarca, o sea, más o menos 200 kilómetros de radio alrededor de la planta se calcula para que les es rentable a ellos cosechar los árboles. Entonces tratan de plantar en ese radio. En ese entorno, claro. Y si vos pones UPM2 y haces ese radio, agarra todo Uruguay. O sea, no, pues están en el medio. Entonces y lo más peligroso es que en el norte, la silvicultura que hay, o sea, de Tacuarembó hacia el norte, es más bien silvicultura con destino a cerraderos. Entonces una posibilidad era que UPM2 extendiera hacia el norte, transformando bosque de aserradero, que es diferente, a bosque celulósico. Pero eso no va a pasar porque el bosque de aserradero está también en auge. De hecho, están anunciados que se vienen tres transnacionales más allá arriba, al norte, a hacer tablones. Entonces el peligro de UPM2 es que se va a venir hacia el sur. O sea, venir hacia el sur implica venir a la cuenca. Claro. A la cuenca alta de Santa Lucía. Y sobre todo la zona de La Valleja, que es una zona de prioridad forestal. Y bueno, y todo lo que es hoy la cuenca, al norte de la cuenca lechera, ¿no? Florida y Durazno. Entonces, los peligros productivos, me parece, sobre la cuenca son también alarmantes, ¿no? Bien, estaba mirando las placas que publicó Sur Pueblo de Voces que nos comentaba Martín recién para refrescar estos datos. Recién hablaba de celulosa y la producción de celulosa consume 10 veces el total del agua potabilizada. El total del agua potabilizada en Uruguay. No estamos hablando en este caso de Montevideo, zona metropolitana. Claro, estamos hablando de todo. La producción de soja consume 17 veces el total de agua potabilizada y además trae estos otros problemas que decíamos, que devuelve agua con agrotóxicos o diferentes compuestos. Eso está contado ahí. Contaminantes. Está contado ahí. Está contado en la devolución, digamos. Y la producción de carne, que decías hoy, y este número es el más impactante, consume 20 veces el total de agua potabilizada. 20 veces, es un montón. Es un montón. Sí, siempre hacemos esto de que somos 4 vacas, una persona, esa es la... Sí, por ahí. En un momento éramos 7, pero ahora creo que ya somos Disfruten menos. Cuando coman el churrasco, ¿no? Sí, somos 20, es más cantidad de carne en menos espacio. Claro. Eso también, claro. Porque nada, esto pasó históricamente, o sea, los problemas de calidad del agua... Los problemas de escasez de agua, los problemas del uso del territorio es histórico, es nuestra inserción internacional en el mundo, es vendiendo agua, ¿no? Lo que pasa que en los últimos 15 años se ha intensificado muchísimo la producción. Por ejemplo, antes la ganadería era de pasturas naturales, uh-huh. ¿No? El Uruguay ese... Sí, ese modelo idílico de país. Claro, ¿verdad? Sí. Y hoy día, al estar compitiendo, por ejemplo, con la silvicultura, con la soja, no sé qué, la carne y las tamberías se han puesto más intensivas. Y eso es todo, escurrentía, es más gas metano, ¿no? Y bueno, sobre todo la cuenca de Santa Lucía, por ejemplo, es una zona muy tambera, y ahí los tambos de los últimos 15 años, como ejemplo, pasaron de haber, no me acuerdo ahora la cifra, pero o sea, había muchas tamberías chicas, ahora son tamberías muy concentradas, con mucho capital, mucha tecnología, y eso es más ración, ¿no? Y bueno, todo eso también son más lixiviados, ¿no? Un uso mucho más intensivo del suelo. Bien, digamos que si hacemos un cierre de donde arrancamos y lo que estamos hablando ahora, todos estos sobrecostos que nosotros estamos pagando, lo que estamos pagando de alguna manera es esto que estamos hablando, ¿no? Sí. O sea, el uso de los suelos por parte de, bueno, transnacionales o empresarios nacionales, grandes empresarios del agro, y todo este daño, de alguna manera, es donde termina redundando en la ciudad y en nuestras casas, en estos bidones que tenemos que comprar y esta tarifa que estamos pagando por un agua que no es potable. Sí, vas a ser la directora de la película, me parece. Soy, ¿no? Porque sí. Te hago el cierre. No, ¿ves? Claro, no. Y, o sea, es eso, ¿no? No sé si un segundo nada más, ya estamos... No, dale la reflexión final. Todo lo que quieras decir, podés decirlo. No, todo, ¿no? Porque... no, es eso que vos decís y nada, lo que viene pasando en los últimos años, desde el 2007 en adelante, por ejemplo, la tarifa se ha incrementado bastante, muy relacionado a los problemas de más costos de potabilización, ¿no? Y en particular se ha incrementado la tarifa y se ha incrementado de manera más injusta, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Astori cuando era ministro de Economía? Anunció después del evento del 2012 de las canillas que salía con olor a tierra y marrón el agua, que la OCE, bueno, iba a aplicar una tasa ambiental, le dijo él, para... para hacer inversiones. O sea, una tasa ambiental es un absurdo porque en realidad recae sobre las víctimas, ¿no? Claro. O sea, estamos pagando. O sea, la señal que estás dando ahí está, contaminen tranqui, que igual la gente va a pagar más. Y además esa tasa cayó sobre los costos fijos, que también eso es injusto. Además que la hace más injusta la tarifa. Y bueno, después hay unas, no quiero entrar en detalle, pero hay varios cambios en el pliego tarifario de OCE que están muy relacionados a que cada vez es más caro potabilizar, ¿tá? Y eso también... para cerrar, requiere de cada vez más inversiones que no se hicieron, ¿tá? Porque eso también hay todo un que el Frente Is, no, ahora está todo eso, que se vienen las elecciones, pero efectivamente, o sea, durante todos los 2000 no hubieron grandes inversiones en agua en momentos que se precisaban, y hoy estamos pagando un poco las consecuencias. O sea, los 90 fueron años de mucha inversión en agua, los 2000 hubieron inversiones importantes en saneamiento, lo cual está buenísimo, pero no hubieron casi inversiones en agua, solo para tapar incendios como los casos de cianobacteria. Y bueno, eso está relacionado, de nuevo, esta mirada empresarial de la empresa pública, cómo se mira, capaz que deberíamos pensarla diferente, ¿no? Sí, totalmente. Hay un montón de puntas, ¿no? Este podría ser una charla infinita. Sí, sí, sin duda. Me quedo con muchas preguntas. Porque, bueno, el rol de las empresas públicas y de OCE específicamente ahí trae otra colación. Siempre sabemos que las cosas no suceden porque dejó de llover. Los procesos históricos son de un acumulado, de muchos periodos de gobiernos, de mucha gestión. Lo que sí sabemos finalmente es que la responsabilidad no puede caer sobre las personas porque nuestro impacto ambiental como individuos o colectivos no es el mayor y no tenemos la responsabilidad sobre eso. El tema es que sí lo estamos pagando, entonces, bueno, también ver cómo articularnos entre nosotros y nosotras para poder llegar con estos reclamos, estas protestas y estas exigencias a donde tenemos que llegar, que las movilizaciones autoconvocadas lo vienen haciendo de muy buena manera, de una manera muy creativa también, y que están complejizando la discusión, que creo que eso es lo interesante, ¿no? No quedarnos como con dos o tres cosas, sino complejizar, porque este es un tema de estructura, de modelo productivo, de, bueno, muy, muy grande. Así que, Martina, a nosotros nos resta agradecerte. Por favor. Por toda esta información que nos has dado y por esta conversación que es muy interesante, muy amena y además también muy productiva en el buen de los sentidos. Dale, vamos arriba. Gracias. Gracias. La persiana. Ventilando la semana. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo.